columna. Muy bien, y como ocurre los días jueves, nos invitamos a pensar, a conversar sobre los pueblos originarios con nuestra amiga, integrante de la Asociación Sonco Cuntur de Santa María de Punilla. Hablamos de Dalila Valdés, a la que invitamos al aire de radio. Estimada Dali, ¿cómo estás? Muy buenos días. Estimado Juan, muy buenos días. Bueno, te digo que con este bloque de noticias estoy tratando no solamente de absorber, sino de asimilar la velocidad con la que se nos está planteando vivir en este mundo post-pandémico, que te digo que, bueno, en el último programa tratábamos un poco del convenio de diversidad biológica y reflexionando un poco en toda esta semana, después de todo lo que ocurrió, creo que el malón de la paz y trae un poco esta serranía o este paisaje también de frenar un poco con la velocidad y la violencia que los humanos nos estamos encarando el mundo, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado te quería contar y escuchando ese maravilloso resumen y necesario también para contar un poco qué está pasando en este tiempo, pero como ya te he dicho en otros programas, de semana a semana estamos viviendo escenarios que nos plantean una velocidad, ya sea de estrategia, ya sea de observación, de análisis, que sin duda si se puede tomar desde lo colectivo, eso tiene otra fuerza, ¿no? Y desde mi percepción de lo colectivo como integrante de pueblos originarios, tiene un poco que ver con esto de la velocidad. No sé qué pensás vos, Juan, que estás en el meollo de la comunicación y que todo tiene una velocidad, ya lo hemos conversado también, en donde tal vez para el que está del otro lado oyendo, asimilar tanta información también es un desafío. Sí, sí, es un fenómeno de estos tiempos. Uno se pone a pensar simplemente hace 100 años atrás, cuando todavía los diarios escribían con linotipos, todo era más lento, ¿no? Había que tener plata para ir a comprar algo. Realmente estamos en un mundo aceleradísimo. No es un tema solo de la información que sale en los medios, también la información que emitimos en nuestros móviles, celulares, nuestras formas de trabajo, de estudio. Sí, sí, es difícil de interpretar los tiempos actuales. La verdad que, además, los cambios se suceden muy velozmente, ¿no? Uno imagina el Valle de Punilla hace 150 años, sería algo más o menos lo mismo que hace 300 o hace 400 años, pero uno ve los cambios en los últimos 10 años y no reconoce el lugar donde vive. Claro, y además la transmisión, la oralidad, ¿no? Y este concepto que vos podés tener de lo mismo por ahí de hace 150 años o hace... Nunca es lo mismo, en realidad, ¿no? Jamás todos los días son distintos, porque el sol está de otra manera, la luz da de otra forma. Y digo, no sé si hace 100 años atrás, pero imaginando un poco esto que mencionaban de que en Pumamarca estaban ceremoniando, ¿cómo será este ayer, antes de ayer, haber estado ahí frente a estos cerros en una ceremonia? ¿Cuál habrá sido el tiempo? Digamos, ¿cómo se percibe el tiempo en eso? ¿Cómo se percibe el sonido en ese espacio? Bueno, y hablando y reflexionando a partir de lo que propone la comunicación también, ¿no? Y a esos como puede ser la poesía también, ¿no? La matemática, cómo nos lleva a distintos espacios en lo mental. Y bueno, esta propuesta que tiene que ver con el convenio de diversidad biológica que hablábamos en el último programa, este reconocer los derechos de la diversidad hace también que nos podamos adaptar y podamos evolucionar y, digamos, y podamos potenciar nuestra existencia en el tiempo también. Entonces, bueno, así a modo reflexivo, a partir de toda esta cantidad de información que se nos está planteando semana a semana, traer un poco esta percepción que se puede tener de los pueblos originarios que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Como, bueno, tiene que ver con el contacto con lo natural. Y por otro lado, tiene que ver con, bueno, las luchas que se están dando y cómo se resisten. Porque, claro, al ser un colectivo va a haber alguien seguramente que va a estar sosteniendo de distintos espacios y todos son necesarios y todos son válidos. El programa de hoy me gustaría hablar un poquito de lo que va a ser la presentación el día sábado en el paraje de Las Tunas, del libro del historiador Pablo Reina, este amigo querido también que hace parte de una comunidad indígena acá en Córdoba, que es la comunidad Timoteo Reina, que se llama Entre Renaceres, es su segundo libro, Entre Renaceres, Autovías y Títulos de Propiedad Comunitaria. Y esto viene un poco como consecuencia, y aquí Juan también, no solo como en el rol de comunicador, sino como en el rol de delegado departamental que te ha llevado esta gran lucha, y que yo siento que esto también es un poco el devenir de todo un proceso de muchísimo trabajo y que tuvo que ver con la presentación en otra instancia de una denuncia y bueno, que después dio en una respuesta de OIT, ¿no? Por la violación a la consulta libre, previa e informada. Dentro de esa denuncia se encontraron como querellantes varias comunidades, entre ellas la comunidad de Las Tunas, que está siendo principalmente afectada porque se puede decir que pasa por el medio ahora el trazado de esta autovía ilegal. Y que como consecuencia no solamente tuvo el corte de las vertientes de agua, el quitar de ese espacio y de sus sitios sagrados pircas, digamos, arrasar y cortar, atravesar un territorio sin el respeto ni siquiera de lo que es el marco legal que está reconocido a nivel nacional, que tiene que ver con la consulta libre, previa e informada. Entonces, bueno, es un poco invitarnos a sentir, ¿no? Porque la información siento que de algún modo ya está dada. Y todo nos impulsa a tener que salir a pelear nuevamente, como siempre pasa, por el reconocimiento de los derechos que no están reconocidos, pero sí que desde los 80, por lo menos hasta acá, ha sido una batalla en todo lo que es el ámbito legal nacional para que sea reconocido. Y bueno, parece que en Cosquín, o cuenta que Pablo, que en Cosquín existe una titulación comunitaria del año 1817 y esto fue presentado en la reciente denuncia y esta titulación comunitaria, que fue un año después de la declaración que fue en 1816 la declaración de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en donde se encontró en este documento que un conjunto de varias familias se pusieron de acuerdo y compraron más de 2.000 hectáreas. y se titularon a nivel comunitario también, que es algo raro e inédito acá en la provincia de Córdoba. Y dice Pablo que eso permitió generar derechos comunitarios que no son reconocidos por el Estado. Entonces, en este momento también se encuentran un poco en esa búsqueda del reconocimiento a nivel provincial. Desde el ámbito de la disciplina histórica, consiguieron hacer una reconstrucción de 450 años. Y esto en las presentaciones judiciales tiene validez histórica y también tiene validez a nivel ley, ¿no? Nosotros todavía, digamos, hay 10 comunidades indígenas en Córdoba que tienen personería, el reconocimiento de la personería jurídica, pero todavía la propiedad comunitaria indígena como ley es un proyecto de ley que está en debate. En debate, ¿cuál va a ser la instrumentación? A raíz de esto nació la que lleva ya 3 prórrogas, que es la Ley Nacional de Relevamiento Territorial. Entonces, las comunidades que ahora son reconocidas y que tienen la personería jurídica aún están en un proceso de relevamiento territorial. Hasta el año 2014 aproximadamente, a nivel nacional, se había conseguido hacer un 40% del relevamiento nacional. Todo esto nace a partir de la reforma constitucional del año 94, en donde se incluye un artículo, que es el artículo 75 de la Constitución Nacional, inciso 17, que reconoce la propiedad comunitaria. Juan, de esto han pasado 30 años. O sea, el año que viene se cumplen 30 años. Y aún está tomada con pinzas lo que es la Ley de Emergencia Territorial, porque aún la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena no se termina de instrumentar. Allí, dentro de esa ley, hay obligaciones y hay una batería de normativas, pero dentro de esas obligaciones establecidas está la Ley 24.071, que aprueba el convenio 169, que fue ratificado, ¿no?, de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. También en la Declaración de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, y también el Código Civil Comercial de la Nación, que es, lo que terminaría de darle ese cierre a la ley para que se pueda empezar a reglamentar. Entonces, hace 30 años que, sí, las comunidades indígenas son reconocidas, tienen una personería jurídica y la cuestión de reconocimiento territorial junto con el INAI, digamos, está en reconocimiento de posesión en el marco de ese relevamiento jurídico y catastral. Pero en sí no hay documentación que le permita a la comunidad indígena que tiene todo el proceso de reconocimiento del Estado. No hay una documentación que le permita gozar de los títulos de propiedad. Y de esto ya llevamos 30 años que está reconocido. Entonces, desde afuera es, en el marco internacional, Argentina es reconocida por todos los avances que tienen en materia de derechos humanos y todas las ratificaciones que ha hecho el país de estos convenios que también caminan hacia la diversidad y un mayor entendimiento. Auspicio. Pero en la parte interna, después, a la hora de reglamentar y de implementar, es donde vemos que en realidad se contradice. Y bueno, en este proceso que, que hacen desde los académicos, desde la oralidad, desde entender que bueno, que si son las armas que son necesarias tomar ahora para poder dar batalla también en el plano de ese reconocimiento, es por eso que es admirable también el trabajo de las hermanas y de los hermanos que están dentro de las comunidades y pueden desarrollarse en tanto espacios académicos como de investigación, como de acompañamiento, como de autoridades que siguen manteniendo las ceremonias. Y bueno, un poquito esto de invitar para el día sábado también me hago parte. Yo voy a estar presente en la presentación del libro de Pablo, en donde va a estar acompañado por la comunidad de Las Tunas. Y seguramente se va a hablar un poco de lo que el Poder Judicial y la Cámara Contencioso-Administrativa de acá de Córdoba resolvió, que bueno, son pequeños avances y que hay que atesorarlos y con ello seguir avanzando. Entiendo que se va a reconocer un poco esto de la provisión de agua potable, no sé, se hablan realmente de términos que a veces pareciera hasta subestimar ese reconocimiento. Y hay uno de los puntos bien interesantes que me parece que también van a hablar allí el día sábado, que es que la provincia de Córdoba dispone que se asegure la consulta y participación de la comunidad indígena de Cosquín con la Mesa de Derechos Humanos, con el Consejo de Participación Indígena y con representantes de la provincia y la empresa. Entonces, bueno, se abre una mesa de diálogo en donde la consulta y la participación va a ser como debería ser, ¿no? Para ello pienso que, y esto es a nivel personal, pienso que así también como han hecho en otros territorios y como han hecho también dentro de las comunidades que hacen parte del Malón de la Paz, poder generar un protocolo de consulta, también hace que esos diálogos se enriquezcan y que, bueno, generar también un por dónde y por cómo. Quiero creer, Juan, no sé si estás ahí del otro Sí, lado, te estamos escuchando. que a veces estas empresas lo hacen por desconocimiento, Sí, como lo bueno. puede dar también el resto de la sociedad civil. O sea, pueden haber pensado que eran piedras juntas y por eso pasaron con la pala mecánica y lo tiraron, digamos, Hay un y gran no que nivel era de, hay un gran un... nivel de ignorancia, claramente, ¿eh? No se dimensiona el valor del patrimonio. Claro, y bueno, y ante eso, digamos, a nivel estructural, la difusión por parte de lo que es también a nivel provincial y ese reconocimiento y esa demarcación, ¿no? Tiene que ser previa también, que existe, que está, y bueno, y que hay que hacer valer y reconocer, y desde ya, desde la difusión, y desde el amor, y desde el entendimiento de estas situaciones, para que el otro también, digamos, haga parte. Cuando uno se siente parte, y esto es algo que de algún modo también de tu gestión como delegado he llegado a percibir, y bueno, de otros hermanos, hermanas. Cuando sos parte de algo con ese entendimiento, todo se potencia y todo toma también otra fuerza, ¿no? Y otro cariño para ver las cosas. Y bueno, Bueno. así fue un poco este camino de esta denuncia y por eso también siento que llegó a otras instancias, porque hubo un colectivo que defendió algo con mucho amor y sintiéndose parte, siendo parte de. Así es. Bueno, gracias por poder verlo. por poder cristalizarlo y plantearlo. Bueno, gracias a vos, Juan, y nos vemos el próximo jueves. Y están todos invitados el día sábado a las 10:30 de la mañana, aquí en Cosquín, en el paraje de Las Tunas, a la presentación del libro de Pablo Reina, Entre Renaceres, Autovías y Propiedad Comunitaria. Muchas gracias. Escuchamos a Dalila Valdés de la Asociación Sonco Cuntur de Santa María de Punilla.